Yo soy Lionel, soy del Frente Popular de Santillán, vivo en la Villa 20 Lugaro. La situación, nosotros lo que estamos llevando es una lucha de hace años, yo hace 28 años que vivo en la villa, estamos luchando porque supuestamente la tierra donde nosotros tenemos nuestra casita, que estamos, está asentado en nuestra casa, supuestamente pertenece a la Policía Federal, que nosotros averiguando supimos que no era de la Policía Federal. Solamente la policía tenía una boleta de compra y ventas. En el tiempo de Cacciatore le cedieron un predio de que era del gobierno de la ciudad. El título principal de la tierra está todavía al nombre del gobierno de la ciudad. Así que la lucha que estamos llevando nosotros eso hasta ahora, cada vez a veces se complica más la situación porque ahora también se viene la criminalización de la protesta. Antes nosotros ya hace 28 años también ocupé el lugar donde estoy ahora y ahora como que la ocupación es como que lo están llevando a criminalizarlo, ¿no? Así que se complica más la situación de los compañeros que ahora no tiene casa y tiene que salir a luchar para conseguir un pedazo de tierra para donde pueda hacer su vivienda. Se le complica más de lo que nosotros se nos complicaba antes, ¿no? Porque la verdad que ahora la situación, ahora yo estoy procesado por el tema de la ocupación de indoamericanos porque el gobierno de la ciudad supuestamente me consideró como que fui el responsable con otro compañero más de la ocupación de indoamericanos. La ocupación de indoamericanos fue la explosión de la necesidad real que existe en la ciudad de Buenos Aires, la falta de vivienda. Por ahí también la gente le empuja la necesidad real de querer tener una vivienda y querer vivir dignamente. O sea que eso fue lo que explotó en el indoamericano y bueno, en el momento del conflicto de indoamericano el gobierno no tenía con quién hablar para ver cómo se podía salir de ese conflicto que en ese momento era muy complicado porque hubo 3 muertos y bueno, el gobierno ya estaba como queriendo buscar una solución. Yo en ese momento era presidente interino de la villa, presidente de la Junta Electoral, porque estábamos en el proceso eleccionario. Me presenté yo en la Casa Rosada como representante. Bueno, estuvimos charlando con ellos, con el gobierno, y porque a mí me eligieron los vecinos para representarnos a ellos y me fui. Entonces estuvimos hablando a ver cómo podíamos salir de ese conflicto que no estaba yendo de la mano de todo, parte del Estado se le iba de la mano. Ahí estuvimos planteando nosotros al Estado que el problema que está pasando ahora, el tema de indoamericano, la responsabilidad fueron de ellos. Porque nosotros hace de 2005 que tenemos una ley 1770, urbanización de la Villa 20, que se tiene que hacer 1600 viviendas. Hasta hoy en día no se hizo una sola vivienda. Empeora la situación porque ahora los compañeros ya tienen más miedo porque se está viendo que lo están criminalizando a los compañeros que luchan por tener una vivienda digna. Se le está haciendo más complicado ahora a los compañeros que no tienen vivienda para seguir luchando, pero pienso que los compañeros también no se va a bajar el brazo. Lo vamos a seguir luchando, los compañeros también van a seguir luchando. Así que la situación de la Villa 20 es eso. Nosotros lo que queremos es que el gobierno de una vez por todas cumpla la ley y que empiece a hacer las 1600 viviendas.